Allá llegamos, no se altere, ya no desespere. Este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas. A sintonizar. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el arte. Sabemos que no es sencillo. Dicen que al mundo le falta un tornillo. Dios, gastado, errante, sortea fracasos como charcos hoy que llueve. No quiere leer lo que escribió. Le dieron un papel que nadie puede interpretar. Solo un loco. Mira la tarde que se extingue y espera sin esperanzas que la noche sea eterna. Del querido Juan Gelman. Para los dioses, para los todopoderosos de hoy en día, y para la gente que nos está escuchando, no dedicada, sino para que lo escuche, les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a las y los oyentes, a les oyentes y a les hablantes. Que les digo buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas a la querida María Rosa, al querido Andrés, a Carlitos, también al Jonah y a Claudio también. Y a todos los que forman parte de este programa, que en este momento no están presentes, pero que sí está su cuerpo y su alma, el cuerpo maltrecho, por ejemplo, del querido Marcos, que también está presente para nosotros. Les cedo la palabra a todos ustedes. Y así arranca el mundo al que le falta un tornillo. Este programa que tanto queremos y que tanto no nos quieren. Nos quieren, perdón. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a este al mundo del olfato de un tornillo correspondiente a este viernes 19 de mayo. Una alegría estar en esta en este programa, en estas fechas tan importantes, en la previa de lo que va a ser la marcha del silencio, que se va a dar también tanto en Santa Lucía como en Montevideo. Y vamos a estar hablando un poco de eso y también la temática del agua. Carlos, ¿cómo te encontrás? Buenos días, buenas tardes y buenas noches para ti también. Bueno, a todo el equipo. Divino, un saludo para todos, para todas y para toda la audiencia. Bueno, precioso en esta previa de la marcha del silencio, este 20 de mayo. Divina esa introducción de Térfilo. Muchas gracias, viene, por favor. No, agradezcale a Juan, pobrecito. Bueno, pobrecito. A Juan, pero usted lo seleccionó. Sí. Y bueno, contento por que se siga. Ojalá no fuera necesaria las marchas del silencio, en realidad, porque querría decir que conoceríamos la verdad y ya habría justicia y nunca más, pero es necesario eso. Sabemos que es una lucha para toda la vida, para que nunca más terrorismo de Estado. Así que contento de que se siga manteniendo en Santa Lucía la realización de la marcha. Y bueno, y en Montevideo cada año es mejor, me parece. Estaba en la duda si decirlo, pero con esta lluvia me puedo decirlo con total libertad. Buenas aguas para todos. Buenas aguas para Marquitos, que está en su casa, y buenas aguas para la audiencia. Así es. ¿Qué tenemos para escuchar? Algo temático, me parece. Sí, capaz que Claudio ahí nos no puede del agua, ir contando. Sino de lo otro, ¿no? Sí, temático. Bueno, en el día de hoy vamos a estar en un ratito, podemos contar un poquito, que en un ratito vamos a estar charlando con distintos colectivos que están participando de la organización de la Marcha del Silencio de Santa Lucía. Luego vamos a tener una entrevista con María Julia de Izaguirre, del colectivo Ágora, que es el colectivo que llevó adelante, junto con el Observatorio Luz Ibarburu, el juicio del Centro de Detención de los Vagones en Canelones. Y luego con Carlos Santos, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, para charlar sobre lo que está ocurriendo, la realidad que estamos teniendo con el agua, que creo que supera cualquier